¿Cómo estás, Pablo? Buenos días para todos y todas. ¿Cómo les va este martes? Bien, ¿vos? Contenta, por supuesto, contenta porque, bueno, como bien mencionaste, hubo una decisión jurisdiccional de la doctora Cuarzo que justamente ordenó hacer lugar al levantamiento del embargo respecto y planteado por el Club Santa Rosa, ¿no? El Club Atlético Santa Rosa, sobre el inmueble que ustedes bien conocen, esas 33 hectáreas que van a ser devueltas, obviamente, al club, que era el titular histórico, ¿no? Entonces, es importante aclararle a la gente que ya en el año 2016, Pablo, se había ordenado el levantamiento de inhibición, se había ordenado el oficio del registro de propiedad inmueble, pero eso nunca sucedió a nuestro criterio por estas maniobras vinculadas al estudio del doctor Moslares, y bueno, esto es parte de lo que veníamos denunciando. Después de 20 años se pudo por primera vez resolver esta cuestión, se pidió el levantamiento del embargo y aclarar también, Pablo, sí, que obviamente nunca fueron estas tierras pertenecientes al órgano fiduciario, ¿no? Al contrario, estas tierras siempre pertenecieron al club y el club debió haberlas tenido hace mucho tiempo, porque inclusive en todo el reclamo que hacen los Moslares vinculados a los honorarios, este terreno nunca fue embargado, o sea que estaba por fuera. Sin embargo, ellos no avanzaron en darle a quien correspondía esta titularidad, así que bueno, Bruno Ramírez nos encomendó hace un tiempo, bueno, vos sabés que yo soy abogada penalista aquí en Buenos Aires, soy docente en la Facultad de Derecho de la UBA y tengo un equipo de trabajo, digamos, obviamente que vincula varios fueros, con lo cual hemos sumado un estudio importante acá de Buenos Aires y entre todos y todas trabajamos y logramos esta decisión, que por supuesto también debo decirles probablemente sea apelada, ¿no? Ah, te iba a preguntar de eso porque, bueno, es un fallo de primera instancia, le queda la posibilidad de apelar al estudio. Sí, le queda la posibilidad, hay que ver si lo hace o no, pero la realidad es que, por supuesto, tiene el derecho constitucional, obviamente, a cuestionar o a quejarse de, digamos, esta resolución. Sí, aclarar que en esta resolución también se imponen costas a cargo de los vencidos. Esto también da un mensaje a nuestro criterio de mucha importancia, y por eso quiero reconocer la valentía también de la doctora Cuarzo, que te adelanto, no la conozco personalmente, pero ella, a través de esta resolución, de este fallo, ha demostrado no solamente darle a quien el derecho a quien le corresponde, sino también la valentía, porque sabemos que quienes comenzaron con estas demandas por honorarios y quienes estuvieron vinculados con el órgano fiduciario son reconocidos abogados, abogadas e inclusive hoy juezas, ¿no? Y entonces también hay que reconocer la valentía en una provincia que es pequeña, que se conocen todos y todas, así que para mí es un martes de alegría. Bruno está muy, muy contento, pero además porque me lo transmitió ayer cuando nos enteramos un poco de la decisión, que es para la gente, ¿no? O sea, el objetivo que viene peleando el club, y en este sentido la conducción a cargo de Bruno Ramírez, tiene que ver con darle las tierras a la gente, conseguir predios, conseguir, digamos, espacios para que niños, niñas, adolescentes puedan, que están en situaciones muchas veces de vulnerabilidad, puedan tener el espacio de un club de barrio, por decirlo de alguna manera, que los pueda contener. Así que imagínate, Pablo, cómo estamos. Claro. Mariana, ¿por qué se demoró 20 años? Vos agarraste la causa hace poquito, pero ¿qué crees que pasó? O revisando la historia del club, ¿qué fue lo que pasó? Por supuesto que uno no puede ponerse en cabeza de qué ocurrió, pero sí, obviamente, administraciones fraudulentas, ya sabemos que hay decisiones de condenos, que saben que hay una condena en materia judicial, sí, en materia penal. Entonces, me parece que tiene que ver con a veces las desidias, que esto no es el único club que ha sufrido esto, ¿no? Por supuesto, Santa Rosa, estamos hablando de La Pampa, pero en Buenos Aires hay muchísimas circunstancias en las cuales se produjeron estos vaciamientos, ¿no? Estas administraciones fraudulentas, que tiene que ver, me parece a mí, con la falta de transparencia, ¿no? Creo que la clave aquí es, y esto es de aquí en el futuro, por suerte cuando Bruno nos contacta y nos convoca, yo tengo la primera conversación con Bruno, advierto, ¿no?, esta situación y esta decisión fuerte de hacer todo con transparencia. Entonces, me parece que esa es la clave para cualquier espacio, para cualquier club. Yo, por ejemplo, presido la Asociación de Mujeres Penalistas, AMPA, de Argentina, y también tengo como una misión que tiene que ver con la honestidad y la transparencia. Me parece que esa es la clave y lamentablemente no sucedió esto. Obviamente, eso generó, por supuesto, también una quiebra, ¿no? Recuerden que también el club tuvo que quebrar. También, bueno, pasaron varias cosas, que generaron, esto estamos hablando del concurso del 2005, del club, o sea, viene con mucho atraso y creo que tiene que ver con que, bueno, no siempre las personas, los socios, las socias están a la altura de poder llevar adelante un espacio con tanta importancia, ¿no?, social. Así que, bueno, bienvenido sea que haya esta digamos, que existe esta decisión. Por supuesto, ya le tuve, digamos, le dije a Bruno que estuviese más tranquilo, porque, bueno, obviamente, como bien les mencioné, podría esto potencialmente ser apelado y esto puede demorar un poco más, claro. Pero la realidad es que ya tenemos un camino, ¿no? Mariana, ¿y qué hubiera pasado si no se reclamaba esto? Que pedir que se levante el embargo. ¿Qué pasaba con esas tierras? ¿Iban a seguir embargadas para siempre? ¿Estaba la posibilidad que se rematen? Pero por supuesto, lo iban a en este engaño, en esta maniobra, para nuestro criterio engañosa que hace, digamos, los Molares, porque sabiendo con exactitud que estos terrenos estaban por fuera del embargo, él igual, digamos, no los avanzó en la inscripción, y estamos, ¿cuál es la proyección que uno hace? Que iban a estar en el paquete de los honorarios, del monto de los honorarios, y se iba a meter todo en la misma bolsa y se iban a quedar con todo. Lamentablemente, esa es la visión que uno tiene. Insisto, yo ni siquiera los conozco tampoco a los doctores, a los abogados Molares personalmente, pero sí he visto el expediente, sí he visto, insisto, yo soy penalista, y por eso también cuando me convocó Bruno, evaluamos la posibilidad de ver si esto no tenía que ver con una maniobra vinculada al derecho penal. Y eso es lo que estamos estudiando también. O sea, yo me presenté en este expediente, ya sea el de daños y perjuicios, el de honorarios, porque tengo matrícula en La Pampa, porque tengo una matrícula que me extendió el Colegio de Abogados y Abogadas de La Pampa, sí. Y por eso puedo investigar, ¿entendés? Pero la realidad es que trabajé con un equipo especialistas en quiebras, especialistas en sociedades, trabajamos con mucha fuerza, digamos, desde Buenos Aires, y haciendo este equipo con Bruno, que, bueno, ustedes ya estuvieron en aquel momento en la conferencia de prensa donde mencionábamos que íbamos a trabajar con todo. Claro. Mariana, a propósito de esto que decís, ¿existe la posibilidad de que ustedes, a partir, bueno, de estas averiguaciones, investigaciones que han realizado, hagan una denuncia penal para que se investigue la responsabilidad de cada uno de las partes? Por supuesto que sí. Vos sabés que el derecho penal, y yo soy, insisto, abogada penalista hace muchos años, sí. Digo, es la última ratio, se denomina la última ratio, o sea, el último espacio, digamos, que uno tiene para resolver el conflicto. Sin embargo, si estamos frente a un delito penal que no estuviese prescripto, porque también hay que discutir esto, son hechos de bastante tiempo atrás, entonces también hay que tener una seriedad en cuanto al trabajo que se va a hacer. Bueno, evaluaremos, y por supuesto, si creemos y Bruno está de acuerdo con esto, iniciaremos las acciones penales correspondientes y veremos cómo termina esta historia. Lo más importante es, vuelvo a insistir, el club necesita recibir esas tierras, recibir y activar toda su actividad, valga la redundancia, social. Porque ese es el objetivo. Y me parece que en ese sentido la Santa Rosa va a levantar, digamos, muy fuertemente hacia el futuro. Ustedes saben que es una provincia, y yo quiero mucho a esa provincia, la verdad que quiero mucho a esa provincia, saben que tengo vínculos afectivos con gente en Berlusconi, digo, tengo una casa allá, digo, o sea, sé lo que es esta provincia y todo lo que significa trabajar en pos del beneficio social. Así es que estamos todos y todas en este barco, digamos. Claro. Mariana, aprovecho y te consulto. Con el tema bueno, hay un fallo a favor del estudio Molares con el tema de los honorarios. ¿Eso podría afectar la propiedad o algún inmueble del Club Santa Rosa? ¿O están accionando contra los que estafaron y provocaron todo esto? No. Estamos evaluando todas las cuestiones, digamos, todas las cuestiones y todos los involucrados y todas las involucradas. Mm. Me parece a mí, Pablo, que en este contexto, yo creo que en ningún momento Bruno me dijo no se le va a pagar los honorarios a quien corresponda. Por supuesto que hay una obligación. Claro. Esa obligación hay que cumplirla. El tema es cómo. Claro. Hubo acercamientos, hubo reuniones, y donde los Molares, en una posición absolutamente, digamos, desproporcionada, absolutamente soberbia, ofrecían, digamos, mejor dicho, que iban a recibir el pago en dólares al monto de Blue. Digo, y esto es una enorme cantidad de dinero, cuando en realidad, Pablo, cuando uno asume el trabajo jurídico de un club, en las condiciones además que encontraban el club, el órgano fiduciario estaba en quiebra, uno piensa que digamos, cede muchas veces estos honorarios, o cede a una parte, ¿no? Por supuesto, pero en pos justamente del bien social. Entonces, pareciera que es absolutamente desproporcionado, e inclusive en una posición casi de defraudación, ¿no? Entonces, Bruno siempre nos encomendó que, por supuesto, está dispuesto a sentarse, a conversar. Nadie va a desconocer un derecho que también es constitucional de cobrar los honorarios. Yo también, digo, sí, cobro mis honorarios. Pero en este contexto no pueden ser abusivos. Claro. Y este me parece que es el punto. ¿Entendió, Pablo, lo que quiero decir? Sí, más vale. Igual, supuestamente, bueno, Molares está accionando contra Sánchez, Talmón, la gente que estafó al y provocó esta situación también, los ex directivos del Club Santa Rosa. Sí, es verdad, es cierto. Mariana, entonces hay que esperar a ver si se apela o no este fallo y a partir de ahí ver cómo sigue. Exacto. Esperemos unos días para ver si presentan algún recurso. Nosotros, obviamente, y nosotras desde el lado del club, vamos a hacer el contrapunto en todo momento, porque claro, nosotros también somos parte de esto. Así que si presentan un recurso, nosotros vamos a poder escuchar, digamos, si nos van a poder escuchar, nos vamos a poder presentar también. Así que veremos en esta pelea. Lo que sí vamos a intentar es que sea lo más corta posible, ¿no? Porque ya llevamos muchos años de demora. Claro. Mariana, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que nada, que tengan un excelente martes y una buena semana, y en cualquier momento nos vemos por ahí por Santa Rosa.